Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Yo soy Nadia Pérez, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un programa en el que hablo de cualquier manifestación artística, cultural y social creada o liderada por mujeres. Si ustedes conocen o tienen algún proyecto del que les gustaría que hablara en este espacio, me lo pueden hacer llegar a través de redes sociales. En todos los recovecos digitales me encuentran como @venuxnadia. Hoy iniciaremos el programa con rolas nuevas porque estrenar es bonito y genera serotonina. La semana pasada les hablé de Amor Muere, el proyecto en el que Concepción Huerta, Camille Mandoki, Gibrana Cervantes y Mabe Frati se juntaron para reventarnos en belleza y contemplación sonora. Y hoy nuevamente hablo de ellas porque ayer estrenaron Love Dies, el primer sencillo del que será el primer álbum de Amor Muere, así que vamos a escuchar Love Dies de Amor Muere. Thank you. La primera rola que sonó fue Love Dies, el primer sencillo de Amor Muere, una canción que desconecta y que personalmente me emociona mucho porque es el adelanto del primer disco de este cuarteto de músicas que separadas crean cosas maravillosas, pero al juntarse se vuelven un squad artístico incomparable. A Time to Love, A Time to Die es el nombre del disco que ya puede ser preordenado en formato digital o en su bellísima edición en vinil. Hoy no podía faltar Güey de la reinota Luisa Almaguer. Güey es el primer adelanto del nuevo material de Luisa Almaguer. Esta es una rola que habla sobre el tabú que suelen tener las personas cis para tener vínculos sexoafectivos con personas trans y su estúpida necesidad por querer esconder sus relaciones. Esta canción, al igual que todo lo que toca Luisa, está cargada de sensualidad, por eso escuchar Güey en vivo es algo que no te puedes perder este 2023. Así que cae el próximo 26 de agosto al ciclo de conciertos de Viva la Chopa en el Museo del Chopo. Luisa se presentará con full band y les prometo que vale la pena cada maldito segundo de su show. Se los dice a alguien que ya escuchó Güey en vivo. Recuerden que pueden seguirme en todas las redes sociales como @venuxnadia y por allá pueden rolarme más proyectos de los que les gustaría que hablara en Hecho por Morros. Ahora quiero contarles de Niños de los 90 de Abril Romero. La primera vez que me rompieron el corazón, estaba convencida de que nunca se iría la tristeza. Eran vacaciones de verano, no salí de mi cuarto durante semanas, me fui de viaje y me dio diarrea en la carretera. Berré hasta bajar de peso y cada intento por sentirme mejor se consumía en la imposibilidad de volver a estar juntos. Un día incluso lloré al ver un semáforo en rojo, porque mi ex traía una playera de ese color cuando terminamos. Tenía 17 años. Como todo lo que pasaba en esa época, me equivocaba. Lo superé en menos de lo que llegó la siguiente estación y volví a mi estado de ánimo normal. Apocado, pero sin llorar en los cruces peatonales. La primera vez que rompí un corazón fue a los 21. Si no lo hacía en ese momento sería 30 años después, casados, panzones, con dos hijos y demasiado desesperanzados como para admitir que estábamos equivocados desde hacía 3 décadas. Nos amábamos, a secas, porque como solía decir ese ex, no puedes amar mucho o poco porque el amor es inconmensurable. Nos reíamos, nos cuidábamos, nos tratábamos bonito y nos llevábamos tan bien que un día imaginé que se moría porque parecía más lógica su muerte que romper a voluntad algo tan funcional. El único motivo para terminar fue que no logré callar la intuición de que el cariño cómodo y sincero no era suficiente a los 21 años. Bitácora de un corazón arado. Extracto de Niños de los 90 de Abril Romero. Niños de los 90 es un libro de la escritora mexicana Abril Romero. Niños de los 90 está escrito por una millennial que hace microcuentos de ficción muy cercanos a la realidad que vivimos todos los nacidos a finales de los 80 y principios de los 90. En él encontramos las narraciones de cómo nuestros cambios hormonales fueron acompañados de cambios tecnológicos, distintas formas de comunicarnos y relacionarnos, economías cada vez más devaluadas y los constantes duelos internos entre el deber ser y el querer ser feliz, porque al ser la generación sin derecho a la pensión, sin seguridad de vivienda y sumamente chocheada por ser la primera en ocuparse de su salud mental, lo único que nos queda es tratar de ser felices o al menos intentarlo. Niños de los 90 es un retrato literario de los nuevos adultos o adultos jóvenes que seguimos averiguando para qué nacimos. Además, Abril Romero hace varias referencias de cultura popular que te van a desbloquear memorias. Este es un libro muy lindo que aligera la adultez y puedes conseguirlo en formato físico a través de las redes de Abril Romero. Vamos con más música y regreso en un ratito. I try hard to be good to you, baby. Since we felt like cousins, the pressure keeps on building up lately. Can you see what we've become? You're staying inside at home, doesn't help our same pain. You say it's fine, but I know it's never gonna change it. I don't want to. Este bloquecito estuvo finamente diseñado para seguir celebrando el Día del Orgasmo Femenino, porque aunque ya haya pasado una semana, es un día que debemos de celebrar los 365 días del año y si es posible dos veces al día. Lo que acabamos de escuchar fue Fragile Eyes de Raquel Martins, una canción que juguetea entre la vulnerabilidad y el empoderamiento, ese sentimiento de ir tomando más fuerza que solo se descubre cuando eres veinteañero. Pues Raquel Martins es una joven música portuguesa de tan solo 23 años, pero está sabiendo hacer magia con jazz, soul y R&B. Después escuchamos The Other Side de Alana Royal. Esta canción es un adelanto de Trouble Is, el nuevo álbum de Alana. Este disco lo podremos escuchar el 6 de octubre, fue editado en formato vinil y ya puedes preordenarlo. Alana ha mencionado que es un disco en el que ha cuidado cada detalle y siente que por fin ha hecho algo que le gusta en todos los aspectos y ha salido de su zona de confort. Finalmente escuchamos Please Don't Leave Me Now de Madison McFerrin, quien es una cantante, compositora y productora neoyorquina con una voz hermosa que endulza los oídos de quien sea. Su propuesta de jazz, soul y pop la han llevado a presentarse en diversos festivales y este año Madison lanzó I Hope You Can Forgive Me, un disco en el que la compositora habla sobre el perdón a uno mismo y soltar los miedos que nos han paralizado. I Hope You Can Forgive Me es el disco al que pertenece Please Don't Leave Me Now, canción que sonó hoy. Espero que Madison regrese pronto a México y podamos disfrutar de toda esta belleza en vivo. Me gustaría saber cuál de estas tres canciones fue la que más les gustó para celebrar el orgasmo femenino. Ahora vamos con un brevísimo corte y regresamos con más música. Esto es Hecho por Morras en Radio Cósmica. Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Las nubes son pasajeras. causaste en mí. Un corazón que se desarma muy pocas veces y se desarmó solo por sentir un poco más de lo que debió. Y bebió lo que quedaba, pero ya nada quedó. Alma sola, solamente mírame, te siento sola. La última vez cruzaste mi pies, alma sola, solamente mírame, me siento sola, la última vez te escapaste de mis manos, no te vi volver, me llenaste de engaños, oh, me engañé. Vi desaparecer, pasé inadvertida, yo también jugué jugando a desenvolver. Oh. Volver a dudar, me volví la persona más ingenua, querer abrazar. Si es bueno o es malo, a mí me da igual. No sé qué lograré. Oh, si es solo para satisfacer mi sed, mi sed. Para mis overfeelers, este es para ti. Que te quedas mil horas antes de dormir, pensando en cómo vas a morir. Ay, no. Mm-hmm. O si el viernes salí. Mm-hmm. Si tú también sientes el dolor cuando ves el video de un abandonado perrito callejero. Te veo, te entiendo. Oh, oh, oh. Estaba pa' mí que me duele hasta el alma de solo vivir y que siento mariposas con la mínima expresión de amor. Siento de más, pienso de más, todo de más. suero para el drama que hay en mí. Un ibuprofeno que me cure este trip. Ser más tranqui es lo que quiero manifestar. Pero a veces me fascina casi reventar de todo esto que tengo que fucking soportar. Un millón de lágrimas y amor para llevar. Qué pesada es la existencia. Es un llamado de emergencia. Yo siento cada cosita, de feelings me pongo mal. Para regularme la vida, dime si esto es normal. Potencia ultra infinita, sentida profesional. Llama al 01800 Hospital Sentimental de Greta Ella. Llame ya. Es un llamado de emergencia. Es un llamado de emergencia, bebé. Es un llamado de emergencia. Acabamos de escuchar Bien y Va de Ev. Ev es una cantante y música colombiana con un sello de dulzura muy característico. El sonido de Ev deambula entre el dream pop, synth pop y beat room, dándole a sus producciones mucha intimidad y calidez. Ev es una música autogestiva que logra darte ratos de serenidad, apagando tu cerebro para disfrutar de su sonido. Después sonó una versión acústica de Alma Sola de Lorena Bloom. Esta es una versión en la que colaboró Yorca, y este feat logra que los corazones de quienes la escuchan se desarmen. Alma Sola tiene energía de bolero y sabor de folk latinoamericano, y perfecto puede ser un diálogo interno entre el corazón y la mente. La última canción fue Hospital Sentimental de Ella Greta. Ella Greta es una cantante mexicana de dream pop cuya aura nos embriaga de glitter en todas sus canciones, que son emotivas y viscerales, pues ya lo dice ella, siente mucho y se nota en su música. Espero que les esté gustando este bloque y vayan a buscar más música de todas las morras que programé para este día, y así armen su playlist para este fin de semana. Pero si ustedes prefieren ver una película y pasarla chill, acá les dejo Sin Señas Particulares, que es la recomendación para esta semana. La última vez que lo vi fue hace 2 meses. Dice que lo mató el diablo. ¿Se fue con su consentimiento? Quería hallar su propio camino. Entonces no hay delito que perseguir. Indíqueme si reconoce algo. ¿La reconoce? Yo se la empaque. Si usted no lo reclama, lo van a llevar a la fosa. Ayer me hablaron para que viera un cuerpo. Dicen que es mi hijo. ¿Necesita ayuda? Si firma, aceptaría que lo dejen de buscar. Pero yo no sé si mi hijo está muerto. No importa lo que le digan, no cometa el mismo error. No voy a volver hasta encontrarlo. Le digo que a mi hijo lo asaltaron. No ande preguntando esas cosas en público. No sabe quién la puede escuchar. Anto con cuidado, carnal. Por aquí la cosa está bien caliente. ¡Espérese! ¿Es de aquí? Voy a ir con mi padrino a buscar a mi mamá. Es que mi hijo puede estar muerto. Pero yo tengo que saber. Aquí se está perdiendo mucha gente. Me está amenazando. Tu mamá puede estar viva todavía. Sé que a usted lo bajaron de un camión que tenía el mismo rumbo. Tenemos que irnos. ¿A dónde van? Pero yo lo único que quiero es encontrar a mi hijo. Como ya lo mencionaba hace un rato, la película de esta semana es Sin Señas Particulares, de la directora mexicana Fernanda Valadez. Sin Señas Particulares es la historia de Magdalena, una madre buscadora que enfrenta injusticias, discriminación y una serie de pisoteos judiciales al tratar de encontrar a su hijo desaparecido. Esta película refleja la realidad que muchas madres enfrentan en México cuando sus hijos han desaparecido, y ese es el eje central de la historia, pero también podemos ver otras problemáticas como la crisis laboral que viven los jóvenes. Sin Señas Particulares fue coescrita por su directora Fernanda Valadez y Astrid Romero, y ganaron diversos premios en 2020. Esta es una película que apachurra el corazón y entumece la mente, porque es una realidad presente cada que salimos de casa. Aunque no van a pasarla precisamente muy chill durante la película, la encuentran completa en YouTube y es un check más para la lista de pelis dirigidas por mujeres. Ahora vámonos con algo de María Morfeo. Este contenido no es recomendable para menores de 18 años. Ese pequeño monstruo vestido de madre abatida. El tricón. Las peonias sueñan sobre una boca desgarrada. Mi vestido desgarrado. Ojos manipulados por máquinas. Y es una mala influencia. ¡Ahí está! ¡Tu hija está enferma! Tus principios. Ya estamos en el último bloque de Hecho por Morras. Escuchamos Dolor de riñones de María Morfeo, una propuesta de jazz cargada de distorsión y, como toda propuesta de jazz, cede a la pasión de la impro y de la experimentación. Dolor de riñones es el primer sencillo de María Morfeo y seguro antes de que acabe el año nos va a soltar otra rolita que nos siga manteniendo atentos a todo lo que hace. Esta canción está disponible en todas las plataformas digitales para que la puedas escuchar cuando quieras. Entre otras noticias, si tienen ganas de dar el rol, pueden visitar Ambientes Totales en Laboratorio Arte Alameda de Helen Escobedo. Esta es una exposición que explora el trabajo que Helen Escobedo hizo entre 1969 y 2010. Helen Escobedo fue una pionera del arte instalación en México, por eso no pueden perderse su trabajo. La expo estará disponible hasta octubre y la entrada tiene un costo de 40 pesos. Recuerden que es muy importante consumir y compartir el arte hecho por mujeres, así que vayan a darse un rol y me cuentan qué les pareció la expo. Pues bueno, Hecho por Morras llegó a su fin por hoy. Recuerden que si quieren seguirme me encuentran en todas las redes como @venuxnadia. Yo soy Nadia Pérez y nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana por Radio Cósmica. Los dejo con Becoming de Diana Gordon. Chao. Fucked it up, the money coming. Bitch, glued up now, look who I'm becoming. These days, I can't tell I'm running or I'm running. Coming from the block, set it up, get it jumping. Bitch, showed up to the flex and the glory. Bitch, you great, yeah, you know I'm too heroic. Lips ain't slipping if you know it, you know it. Bitch, on the wave, couldn't tell you where the boat is. Fucked it up, the money coming. Bitch, glued up now, look who I'm becoming. These days, I can't tell I'm running or I'm running. Coming from the block, set it up, get it jumping. Whole team up, fucked it up, the money coming. Bitch, glued up now, look who I'm becoming. These days, I can't tell I'm running or I'm running. Coming from the block, set it up, get it jumping. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras.